Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo de la doctora Chinda Brandolino, bajo el título El hombre y el mal. Cuando el hombre sufre el mal, cuando el hombre obra el mal, cuando el hombre es educado para el mal. Parte 1. Por supuesto no encuentro el video para empezar, pero bueno. Este tema es un tema difícil, además espero haber interpretado lo que me dijo el padre Arriague, o lo que me pidió el padre Arriague, cuando me vi el título de la charla, El hombre y el mal, el hombre educado para el mal, el origen del mal, le hablé por teléfono y le dije que ese no era mi tema, que eso es un tema para un sacerdote. Pero me dijo que no, que él lo que quería era mostrar, o que vieran ustedes, jóvenes, que el mal que impera en nuestro momento, verdaderamente, en este estado de anticristo casi colectivo, no fue una cosa casual, no fue una evolución natural, sino que fue un plan totalmente elaborado a lo largo de los siglos. Esto es. Bueno, la Virgen de Guadalupe hizo que me cuente por esta porquería, no la sé manejar. Bueno, entonces, por supuesto, esto es lo que todos ustedes, cuando hacen los retiros de San Ignacio, ven, leen, meditan como las dos ciudades, ¿no es cierto? El bien y el mal no son frutos del acaso. El bien por excelencia en el mundo es Cristo y su cuerpo místico, la Iglesia. Él es cabeza y la gobierna interior y exteriormente. Frente al bien organizado, el mal organizado, el diablo es cabeza de todos los malos, dice Santo Tomás, en cuanto a su exterior gobernación. Estas dos organizaciones constituyen las dos ciudades a las que se refiere San Agustín. Dos amores fundados en dos ciudades, el amor a sí mismo, hasta el menosprecio de Dios, la ciudad terrena. Y el amor de Dios, hasta el menosprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Seguimos. El coronamiento de la ciudad celeste ha de ser el reino de Cristo, y el coronamiento de la ciudad terrena, el reino del anticristo. Error sería entonces imaginar el anticristo como un personaje fabuloso y ubicarlo en un futuro siempre remoto en el que habría de aparecer repentinamente como salido de los infiernos. No es así. El anticristo ha de salir del mundo en que vivimos y ha de aparecer un día en este presente en el que nos deslizamos por el tiempo. Su reino se está formando junto con el de Cristo y desde los tiempos de Cristo. 2000 años de historia nos muestran un hecho significativo. Una nación sin territorio, misteriosamente conservada desde Cristo hasta nuestros días, que ejecutó y se hizo responsable de la muerte del Hijo de Dios, que fue la primera en perseguir a los cristianos y persevera hasta nuestros días en esa misma persecución, interviniendo en todos los acontecimientos de la historia y aumentando cada vez más su fuerza y su poderío. Esa nación es por lo menos el cimiento en la que se asienta la ciudad terrena. No nos incumbe a nosotros el problema del judaísmo. No podemos resolverlo, es un problema teológico. Pero sí, como cristianos, tenemos la obligación de conocerlo. Les quiero decir de que para darles esta difícil charla he seguido el libro del padre Escurra, Alberto Escurra Medrano, investigador en historia, escribió ese bello libro al que me refiero, que se llama Historia del Anticristo. El segundo libro en que me baso es en el libro del padre Membriel, en dos libros del padre Membriel, De la Cábala al Progresismo y El Judío en el Misterio de la Historia. Es una cuestión enormemente delicada que empieza acá, cuando los judíos dicen, crucifícale, que caiga sobre nosotros y nuestros hijos su sangre. Acá está el juicio de nuestro Señor ante Pilatos, en este retrato se ve claramente, como ya lo había dicho el sacerdote Anás. Este es un tema que se evita habitualmente. Y justamente me impulsó a ello, hace poquito, hace 2 semanas, salió y fue publicada en todos los medios una carta de un rabino, muy importante en el mundo, si tenemos tiempo la voy a leer, en la que dice y refuta a los católicos, en donde dice que no tenemos un solo Dios ni el mismo Dios. Ellos adoran a otro Dios y consideran que Cristo, Jesús, es el gran impostor. Entonces conviene que aclaremos este tema en este momento de tanta gran confusión. Bueno, ¿qué pasa con el pueblo judío cuando es matado a nuestro Señor? Por supuesto, durante los primeros años fueron ocultos, parecen haber quedado destruidos por la matanza de Tito Livio, ¿no es cierto?, en el año 70 de nuestra era, donde no quedó piedra sobre piedra. Tal como el Señor lo anuncia en Mateo 24, el templo fue destruido, Jerusalén fue saqueada, todos sus habitantes degollados, y se salvaron los que huyeron a las cuevas. El emperador Adriano, un siglo más tarde, reprime la rebelión en el año 135, la rebelión de Barco Quedas, y parece ahí haberse extinguido el gobierno judío. No obstante eso, los documentos nos han revelado que existió en Babilonia durante 10 siglos un gobierno secreto, que fue el gobierno de los exilarcas. Y desde entonces, pasa luego, como les voy a desarrollar en la charla, a España, nuevamente vuelve a la media luna, y desde entonces se ha manifestado como gobierno secreto hasta nuestro siglo, en donde abiertamente la organización Brian Wright dirige el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, durante 13 siglos todas las herejías fueron instadas por los judíos, también fueron instadas las persecuciones, las matanzas de niños. ¿Y por qué esto? La respuesta de esto la encontramos en el Talmud. El Talmud fue recopilado en el siglo XIII por Maimónides, y dice los principios más grandes del Talmud, los que más nos incumben son estos. Las almas de los judíos tienen el privilegio, ahí está, Dominguito Duval, crucificado en la Pascua Judía, como el príncipe Guillermo de Inglaterra, los que vayan a España, a Zaragoza, junto dando vuelta del altar mayor de la Virgen, van a encontrar la tumba de Santiaguito Duval, crucificado en Pascua a los 11 años. Y esto fue en el siglo XI, justamente previamente a que se establecieran por Maimónides las reglas del Talmud. Estas reglas dicen así: las almas de los judíos tienen el privilegio de ser una parte del mismo Dios. Las almas de los otros pueblos de la tierra proceden del diablo y son semejantes a los animales. La dominación sobre los otros pueblos debe ser la herencia de los judíos. Los judíos no han sido criados para servir a los judíos. Los no judíos han sido criados para servir a los judíos noche y día sin sustraerse de su servicio. Si los puse así, acá está. Ese es Maimónides. Dios ha dado el poder a los judíos sobre los bienes y las sangres de todos los pueblos. Esperando la venida del Mesías, los judíos viven en guerra con los otros pueblos. Cuando la victoria sea definitiva, los pueblos aceptarán la fe judía, únicamente los cristianos serán exterminados porque descienden del diablo. Evidentemente, el dominio universal basado en el desprecio de los otros pueblos, en especial de los cristianos, constituye el ideal supremo y religioso de los judaísmos, del judaísmo. Los medios enormes para los infieles se encuentran también en el Talmud. El judío puede ser hipócrita con el no judío. Si un judío puede engañar a los no judíos y hacerles creer que el no judío lo está permitido, esta norma, vamos a ver que la ejercen en todo el dominio de Europa desde la Reforma hasta la Revolución Francesa, que fue el comienzo concreto del gobierno del Anticristo en la tierra. Segunda norma, si un judío puede engañar a los no judíos y hacerle creer que no es judío, le está permitido. Está permitido un judío perjudicar a otro no judío. Dios nos ha ordenado ejercer la usura con el no judío, de manera que con ello no le prestemos socorro, sino que le perjudiquemos. Los que niegan las enseñanzas de Israel, particularmente los adeptos al Nazareno, deben ser condenados a muerte, y siempre es una buena obra ejecutarlos. Si no se lo puede hacer, se debe tratar de ocasionar su muerte. Y la última norma que les transcribo, extermina al mejor de los no judíos. Esto lo pueden ver todos los que accedan, que difícilmente accedan los cristianos. Hay que tratar, sobre todo los que estudian historia, yo pude en Sevilla acceder al archivo de Sevilla. Por supuesto no está el Talmud, sino que hay partes del Talmud, que fueron incautadas por los reyes durante los gobiernos católicos de los primeros siglos. De acuerdo a esto, fue una buena obra prescripta por el Talmud que los cristianos fueran perseguidos y muertos en masa o crucificados como San Dominguito de Val. Fue y es una buena obra despojar a los cristianos de sus bienes mediante la usura. Si vemos estos hechos a través de la historia, advertimos que responden a un plan prolijamente delineado. Pero indudablemente para que se ejecute debe existir una autoridad que vigile su cumplimiento. ¿Cuál es esa autoridad? Les decía que después del año 155, cuando Adriano los reprime, la autoridad del pueblo judío secretamente, de transición, porque era como semi-secreta, estaba en Babilonia. Y se llamaban exilarcas o príncipes de la cautividad. El primero fue Una en el siglo II y Ezequías en el siglo XI. Por supuesto, se produjeron, alentaron en el siglo V muchos motines en la media luna, en toda la zona de Grecia y Turquía actuales, y se mataron pueblos cristianos en masa. Y por eso se hicieron tres concilios, que fueron el concilio de Macón en el 581, el de París en el 614 y cuatro concilios de Toledo en el sexto, en los siglos 6 y 7, que prohibieron a los cristianos confiar cargos públicos civiles a los militares, a los judíos o contraer matrimonio con los judíos y contratar médicos o servidores o nodrizas, niñeras judías, por temor a que los niños fueran muertos. La Santa Sede pone en vigor la disciplina del gueto. Muy bien, acá les muestro la destrucción de Jerusalén, la antigua, en su cautiverio en Babilonia, en el 586 a.C., cuando son cautivos, y este retrato que muestra la destrucción de Jerusalén por Tito Livio. Bien. Un rabino famoso convertido, Drach, revela en la iglesia y la sinagoga que según la doctrina enseñada por los maestros de Israel, el Mesías debe ser un gran conquistador que someterá a las naciones a la esclavitud de los judíos y estos retomarán la tierra santa, triunfantes y cargados de riquezas que habrán arrebatado a los infieles. Entonces todos los pueblos estarán sujetos a los judíos y a estos pertenecerán los bienes y el poder de los vencidos. Todas las fortunas de las naciones pasarán al pueblo judío, marcharán ellos en cadena detrás del pueblo judío como si fueran cautivos. Y creo que les publico ahí, estos son los príncipes de la cautividad, este es el último Ezequías, que fue asesinado por el califa Caor, cuando notó en Babilonia que tenía un poder extraordinario, más poder y más dinero que el mismo califato. A ver si lo pongo. Ahí está. Las intrigas, las usuras y los abusos de todo tipo hicieron que el califa lo asesinara. Los hijos de Ezequías huyeron a España. Y en España, fíjense lo que dicen. Su autoridad oculta se mantuvo en connivencia con los árabes. uno de los rabinos dice, para los judíos de España, este rabino Sachar, la llegada de los invasores fue una merced divina. España o Andalucía mahometanas en esos tiempos eran terrenos muy propicios para reemplazar a Babilonia como centro del judaísmo mundial. Fue ministro, un judío, ministro de la corte de Abarrama III, y fueron protegidos por el califa de Granada, Joseph Ben Samuel. Hasta que, como les pasa siempre a lo largo de la historia, por la usura y el apoderarse de los bienes de los mismos árabes, fue ejecutada una población entera judía y el mismo exilarca en el año 1066. Luego, por supuesto, la reacción cristiana en Europa hacia el pueblo judío fue muy importante, a través de ese mandato de los papas de que los judíos permanecieran en barrios separados, que se llamaron guetos, que no podían cruzar durante el día, porque los papas decían que las transacciones dinerarias por las cuales después los cristianos perdían sus bienes y eran vendidos como esclavos, se hacían en la noche. Entonces no podía pasar ni uno ni otro ese muro que separaba los dos barrios, el barrio cristiano y el barrio judío, después del atardecer. Y como les dije, no se les podía dar cargas, ni tener niñeras, ni podían asistirse con médicos judíos. Eso todos esos primeros siglos en España, inclusive si recuerdan los más estudiosos, Isabel la Católica, que tuvo un ministro judío, un ministro económico, cuando advierte que ellos mismos ayudan a los árabes a infiltrar las ciudades y a derrotar al ejército católico, los expulsa. Esa expulsión del pueblo judío de España ha sido la causa por la cual está impedida la canonización de Isabel la Católica. Desde hace 500 años. Hay que tener poder para eso. Bueno, acá en 1453, entonces cuando cae Babilonia, el gobierno judío se instala en Constantinopla. A ver si puse... No, quédate ahí. Fíjense esta carta que les quiero leer de un judío de la ciudad de Arles que escribe al gobierno judío de Constantinopla. Dice así: honorables judíos, debéis saber que el rey de Francia, que es de nuevo el dueño del país de Provenza, fíjense, el rey de Francia en ese siglo había debido 2/3 partes del reino por préstamos a los judíos. Y entonces, cuando empiezan a rematar como esclavos en esa época todavía feudal en Francia a los cristianos, el rey los expulsa. Y este rabino pide consejo al gobierno de Constantinopla. Y la carta de auxilio dice así: honorables judíos, debéis saber que el rey de Francia, que es el dueño del país de Provenza, nos ha obligado por bandos a ser cristianos o a salir de su territorio. Y los de Arles, de ahí, se llama Arcilla, quieren tomar nuestros bienes, amenazan nuestras vidas, arruinan nuestras sinagogas y nos causan muchos perjuicios. Os rogamos que haráis sabiamente ordenarnos qué debemos hacer. Chamor, rabino de los judíos de Arles, 13 del Sabbat de 1489. Y responden los príncipes, el consejo de grandes sátrapas y rabinos, sí, a ver si lo puse. Acá es donde se instalan en la media luna. Contesta así: el consejo de grandes sátrapas y rabinos es el siguiente. Lo que decís, que el rey de Francia os obliga a ser los cristianos, hacedlo. Pero que la ley de Moisés se conserve en vuestro corazón. A lo que decís que se trata de despojaros de vuestros bienes, haced de vuestros hijos comerciantes, a fin de que de a poco despojen a los cristianos de lo suyo. A lo que decís que se atenta contra vuestras vidas, haced que vuestros hijos sean médicos y boticarios, con el fin de que quiten la vida a los cristianos. Este es un tema que no hace a la charla de hoy, pero es un tema que me ha ocupado como médica, ¿no? Hoy los protocolos de oncología emanan todos los Estados Unidos y todos los medicamentos que usamos por la ley de patentes terminan en la corporación Rockefeller. Me parece que hay que hacer muchas revisiones en tratamientos que se están haciendo a nuestros pueblos. A los que decís que destruyen las sinagogas, haced a vuestros hijos, escuchen estos, canónigos y clérigos con el fin de que destruyan sus iglesias. A los que decís que hacen muchas vejaciones, haced de suerte que vuestros hijos sean abogados y notarios y que siempre se mezclen en los asuntos de los estados con el fin de que poniendo a los cristianos bajo vuestro yugo, vosotros dominéis el mundo y podáis vengar a ellos. No os desviéis de esta orden que os damos, porque veréis por experiencia de los años que sois, llegaréis al hecho del poder. Príncipe de los judíos de Constantinopla, el 21 de Casleu de 1484. Evidentemente, no le preocupa al príncipe de la cautividad el problema inmediato que le está planteando ese rabino, sino la consecución de ese objetivo final, que es la destrucción del cristianismo, marcar en todos sus fieles ese concepto. Bien, por supuesto, este es un plan de hipocresía admirable, hipocresía universal. Desde entonces, los rastros del gobierno judío desaparecen. Es posible que hayan pasado por Amberes, Hamburgo y Cracovia y radicado finalmente en Estados Unidos. En 1922, el judío Rateneau, ministro de Hacienda de Alemania, declaró que solo 300 hombres gobiernan el destino de Europa. Esos 300 judíos tienen el poder de determinar cuál forma de Estado o exterminar un Estado sobre países excesivos. Pocos días después, Rateneau murió asesinado, probablemente por la indiscreción que cometió. En 1771, en Baviera, una fría noche de invierno del bosque de Baviera, un judío sacerdote apóstata, que fue Bishop, funda la secta de los Illuminati. Fíjense el año, 1771. Es una logia supermasónica, está por arriba del resto. Ahora les voy a explicar lo que es la masonería. Está por arriba del resto de las logias con dos fines predeterminados. La destrucción del gobierno cristiano, de la monarquía cristiana, y la instalación de un Estado masón desde el cual se maneja el mundo a través del dinero. Por pedir la protección de su creador y tutor Lucifer o Ángel de la Luz, dio el nombre a la secta, de Illuminati. Inauguró el movimiento que en Europa va a llevar a la Revolución Francesa, que conocemos como el dominismo y repetimos como el oro, sin saber el terrible significado que encierra. Por supuesto, acá les muestro en el dólar que ustedes ven hoy el signo de los Illuminati, es el ojo que todo lo ve. Y el My God al que se refiere el dólar, ¿no? Nuestro Dios es ese Dios. Esta etapa del libro de los Illuminati muestra cómo rigen como marionetas los destinos de los hombres. Y el último Illuminati conocido, Barack Obama, en el momento que asume el rito de iniciación a los Illuminati, perteneciendo él a la logia Skull and Bones, que es la sucursal de los Illuminati en los Estados Unidos. Seguimos. Bueno, ¿cómo logran este gobierno secreto cuyo enemigo es Cristo y el cristianismo? ¿Cómo puede pretender a un gobierno universal o cómo puede hacerlo? Para ello necesitan una sociedad secreta que sea intermedia entre los judíos y los cristianos. Cuando lean el libro del padre Mumbiel, que aconsejo mucho, de la Cabala del Policismo, van a ver el prólogo del padre Sánchez Avenida, a quien mucho quise, que explica claramente esto que resumidamente les trato de transmitir. Entonces, para ello necesitan una sociedad secreta intermedia entre judíos y cristianos que actuara bajo la dirección judía. Y a su vez, que estuviera integrada por cristianos previamente judaizados mediante una doctrina también secreta. Una sociedad obligada por votos solemnes, protegidos por reglamentos severos, que se reclutaría por iniciación y cuya única depositaria de los grandes secretos religiosos y sociales haría reyes y pontífices sin exponerse al desgaste del poder. Es decir, que tuviera tanto poder que pudiera nombrar reyes y papas, pero que no se expusiera al desgaste del poder. A fines del siglo XIII, el judaísmo había creado ya su doctrina secreta, que es la Cábala. El cardenal Caro la define así: la tradición oculta que los judíos pretenden haber recibido por tradición oral de Moisés y aún desde principios del mundo, recibe mezcla del zoroastrismo, de tradiciones talmúdicas, gnosticismo y neoplatonismo, la quinta esencia de la idolatría, la religión y el culto directo de los espíritus caídos, los demonios, enseñando los medios de ponerse en relación inmediata con ellos. Está contenida en dos libros, el Gesidá y el Zohar, compuestos por Moshe Ben Semtov en el año 1300. Y a su vez, Moshe Ben Maimón, Maimónides, codifica y escribe el Talmud, donde establece claramente los elementos de la religión judía en toda su extensión. Ya en posesión de esta doctrina, el judaísmo necesita infiltrar en los cristianos y lo hace de dos maneras. Acá les puse algunos de los sefirot, algunos de los signos de la cábala, todas las este simbolismo, ¿no es cierto?, que desgraciadamente se está enseñando como juego de adivinación con el tarot, el kabash o kabalá. Por lo menos en La Plata y en Buenos Aires, gran cantidad de mujeres de distintas condiciones sociales acuden a estos cursos de cábala sin imaginarse siquiera el significado esotérico diabólico de estos símbolos, ¿no? Bueno, teniendo la cábala, deciden que la religión secreta infiltrar en la iglesia de dos maneras: en forma directa, creando la orden de los Rosacruces, Rosenkreuzes, el fundador es un judío alemán, Rosenkreuzes, que también hay otra cosa actual, una tristísima velocidad actual, acá mismo en San Rafael y en todo el país, ahí circulan libros de llamada Metafísica de Saint Germain. Y toda la gente va a las luces violetas, ángeles violetas, todas esas cosas, siendo que Saint Germain se autodefine como la reencarnación de Rosenkreuzes. Les voy diciendo estas cosas porque estos son es la actualidad. Yo les estoy hablando del origen, pero esto es lo que hoy existe. Bueno, entonces lo hacen en forma directa por los Rosacruces. Por ejemplo, la rosa, alguno de ustedes se ha ido de Buenos Aires a La Plata en algún momento, una empresa muy grande que se llama La Costura Metropolitana, tiene pintado descaradamente su rosa, Rosa Cruz, en todos sus coches. Bueno, y de forma indirecta, penetrando directamente uno de los grandes órdenes de la iglesia. Recuerdan ustedes que en el siglo I, en el siglo XI, en el siglo XII, se fundan las órdenes de los monjes caballeros, con distintos fines, que eran célibes, eran monjes o sacerdotes, y además caballeros y luchadores. Una de esas órdenes fue los caballeros de la Orden del Temple, cuya función era cuidar el Templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Así como los caballeros de San Juan de Dios, curar a los heridos y a los enfermos que iban a defender la Tierra Santa. Por supuesto, esta orden tuvo dos particularidades muy grandes. Estuvo constituida por los caballeros más ricos de toda Europa y además fueron los patronos del gremio o la corporación de albañiles, que eran los masones. ¿Por qué masones? Sí, con semilla. Recuerden que Inglaterra fue colonizado por Francia en el siglo IX, cuando se cruza el primer Plantagenet, Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto? Y hace nuevamente de Inglaterra, una Inglaterra católica que había sido descristianizada por los sajones durante las invasiones bárbaras, y era un solo reino, Inglaterra y Francia, y hablaban francés. Los Plantagenet constituyeron una dinastía extraordinaria de reyes cruzados. El más importante de ellos, hijo de Leonor de Aquitania, fue Ricardo Corazón de León. ¿Me recuerdan eso? Entonces hablaban francés, y esa palabra maçon en el francés antiguo significaba albañil. La Edad Media, la organización social más perfecta que existió hasta hoy, organizaba todas las actividades humanas en gremios o corporaciones. Y esos gremios tenían tres grados: aprendiz, oficial y maestro o gran maestro, ¿no es cierto? O gran maestre. Y guardaban en secreto sus secretos de construcción, los herreros, las corporaciones de herreros, las corporaciones de pintores, todas las actividades humanas. Y cuando un rey de la Edad Media tenía que ir a la guerra, tenía que tener el acuerdo de todas las corporaciones. Jamás un rey de la época medieval tuvo el poder que tiene un presidente democrático en la actualidad. Nunca, jamás. El intento de guerra debía ser secundado y afirmado por todas las corporaciones. Por supuesto, había corporaciones más poderosas que otras, y una de las más poderosas era la Corporación de Masones o de Albañiles. Justamente los caballeros de la Orden del Temple eran los patronos, tutores o sacerdotes de los masones, y por eso sus templos o iglesias se llamaban iglesias masonas. ¿Qué pasa con ellos? Inmediatamente los cabalistas se acercan en Jerusalén a los principales caballeros templarios, a los jefes de la orden, y en un velo judaico los introducen en todo el esoterismo de la cábala. Por eso se llamaron francmasones, los primeros, los masones libres, quiere decir eso, los albañiles libres. Ellos vuelven a Inglaterra, instruyen a todas sus órdenes y, por supuesto, crean los bancos. Los templarios fueron tentados por su dinero, porque ellos crean los bancos a lo largo de toda Europa para que los caballeros que marcharan hacia Jerusalén en las cruzadas pudieran abastecerse a lo largo de ese trayecto. Y esa ambición de riqueza los perdió. Pero fueron descubiertos en el siglo XIII por un rey francés, Felipe, que también se le decía el Hermoso, pero no Felipe el Hermoso, el yerno de Isabel la Católica, sino 200 años antes, y los manda quemar en la hoguera. Jacobo de Molay, el que está en el medio, era el jefe de los templarios cuando fueron quemados en la hoguera. Allá está, por supuesto, la figura de los verdaderos templarios, ¿no es cierto?, acudiendo a las cruzadas con sus bienes y con su, como dice el padre Sáenz, la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. Lo mejor de la cristiandad fue corrompido por el judaísmo a través de la cábala. Esta secta de los templarios es el origen de la masonería, que va a ser la responsable de todos los hechos siguientes que vamos a tratar de ver en esta charla. El jefe de los templarios se llama, el jefe de los Rosacruces y de los templarios, es el grado máximo de la masonería, se llama Soberano Príncipe de Rosacruz. Estas sectas, las dos, tuvieron 18 grados, y solo se le aumentan grados a las logias que van a establecerse en Estados Unidos, que llegan hasta el grado 33, grado al que accedió, por ejemplo, Sarmiento, grado 33 de la masonería. Bueno, en 1843, por supuesto, cuando se extienden las logias judías, el gobierno judío internacional quiere tener el control directo, entonces se crean, como les dije, superlogias. La primera es los Illuminati, y la segunda, en 1843, es la Knight Bright, que leen todos los días ustedes o muy frecuentemente en los diarios. Fue una organización supramasónica que a la que deben culto todos los príncipes rosacruces de las logias del mundo. y que se ocupa de los intereses israelíes en forma particular. Cuando se reúne hasta la actualidad el Gran Oriente de Francia en sesión plenaria, el directorio de la Alianza Israelita Universal tiene que estar en su totalidad presente. Durante el siglo XIV, la masonería entonces aparece disimulada en las logias de albañiles, y en 1519 se hace la Madre Logia de Ámsterdam. Esto es el origen de la Reforma Protestante. Ahí, en esa logia de Ámsterdam, se define, antes les comento como curiosidad, cuando los masones, viendo que iban a ser perseguidos, van a Prusia, antes de que Prusia se haga protestante, en Ratisbona, el emperador cree que es solamente el maestro de los masones, que es albañil, y lo protege. Y lo mismo pasa con el duque de Milán, que le encomienda el domo, la catedral. Cuando vayan a Milán, esta es la catedral que está impregnada absolutamente de simbolismo masónico, en todos los, y la orientación del crucifijo, van a ver en las estatuas, Este es el maravilloso domo de Milán, que realmente es extraordinario. Creo que nadie hoy en la actualidad está capacitado a hacer las catedrales que estos albañiles hacían, estos constructores en la Edad Media. Muy bien, seguimos. Bueno, antes de llegar ahí, ¿qué es lo que pasa? En la logia de Ámsterdam se crea una palabra, humanismo. ¿Qué es el humanismo? Empieza a circular, se hacen academias, la Academia de Florencia, la Sociedad de la Sana, la Academia Romana, como se hacen ahora, cuya finalidad era reemplazar el criterio de 1500 años del cristianismo con su teocentrismo por un antropocentrismo que llamaron humanismo o humanidad. Sacándole ese significado que la palabra humanidad tiene para nosotros como virtud cristiana, compasión, sino humanidad endiosada, centro del pensamiento del hombre. Entonces, a través de ese concepto del humanismo, las academias que empiezan a difundirse por toda Europa, desde Ámsterdam, empiezan a impregnar la sociedad cristiana hasta entonces, ayudado, por supuesto, cada academia era presidida por un masón. Y ese masón, en general, dependía de la logia, de dos logias, del Gran Oriente francés y de la logia del antiguo rito escocés, que aparece justamente en el mismo siglo que la Reforma. Si tengo tiempo, me voy a referir a ella. Los pensamientos de Lutero y Calvino, ¿cómo lograron que Lutero, siendo monje agustino, pensara así? Porque su maestro fue un judío que se hizo franciscano, como les aconsejaba Maimónides, ¿recuerdan? Y este fue Nicolás de Mira, que lo instruye en todos los secretos de la Cábala. O sea, Lutero no fue inocente, no es que se confundió. Cuando él cuestiona una de las principales verdades de nuestra fe, que es el salvarnos por las obras, ese fue el levantamiento de Lutero. No nos salvamos por las obras, sino que nos salvamos por la predestinación. Estamos pre, como decían los judíos. ¿Se acuerdan en el Evangelio cuando Cristo tantas veces reta a los judíos? Porque ustedes creen que este sido ciego porque los padres son pecadores, porque está condenado, vos que estás condenado. ¿Se acuerdan? Que decían, no. ¿Y qué dice Cristo? Hagan buenas obras, no junten tesoros acá que se los comen las polillas. Junten buenas obras que son tesoros en el cielo. Lutero, ya cabalista, ya introducido por Nicolás de Mira en las logias masónicas, cuestiona, se levanta contra esa verdad de nuestra fe y dice entonces que nos salvamos por la predestinación. Y por supuesto los pobres, los que son calvinos, se explayan mucho mejor, también masón, en ese cuestionamiento de esa verdad, diciendo que el signo terreno de la predestinación para salvarnos es la riqueza y el poder. Ese es el concepto esencialmente judío que aún en el Antiguo Testamento y aún en el rey David se puede ver. Ellos ven en el premio de Dios, hasta que Cristo nos reta tanto, nos machaca y nos machaca, ven que el premio divino está dado por las riquezas y el poder. Muy bien. El principal ministro del sínodo carlista de Amberes fue el judío español Marcos Pérez, y su mujer era íntima amiga de la mujer del duque de Orange, Guillermo de Orange, que va a ser en adelante la gran figura, que va a ser masónica, por supuesto. Desde entonces hasta la actualidad, el ducado de Orange se mantuvo en la masonería. Y fue tanto el brazo ejecutor más importante de la Reforma como años después de la Revolución Francesa. A ver. Bueno, ahora vamos a, entonces, establecida la Reforma, se rompe la unidad de la Iglesia. ¿Están muy cansados? ¿Les resulta muy pesado? Díganme la verdad, porque es toda historia lo que les tengo que dar. Porque si les resulta muy cansador, les acorto. Lo que pasa es que son aspectos que son esenciales para entender lo que pasa hoy. ¿Qué me dice, padre? ¿Que paremos 10 minutos? ¿Quieren que siga o que paremos 10 minutos? No. No llego, el padre dice que 15 minutos ni loco, tengo una hora más de charla. Si no, no termino, pero bueno, es como resumir 2000 años en 15 minutos, facilísimo. ¿Seguimos mañana? Bueno, termino entonces un poquito. Por supuesto, el gran reino más poderoso, ¿se acuerdan que por la guerra había perdido España su poderío? Felipe II, la Armada Invencible, había sido derrotado por Inglaterra, ese heroico rey, el hijo de Carlos V, católico, hermoso, que cuando perdió la guerra dijo, Dios lo quiere, Dios lo acepto, bendito sea Dios, e hizo celebrar una misa después de la derrota, cosa lejana a la que nosotros podemos hacer. Por esa caída de España había empezado a predominar Inglaterra. ¿Y qué había pasado con Inglaterra? Inglaterra tuvo la última casa usurpadora antes de la Reforma, fue la casa Tudor, que había usurpado a su vez a los Lancaster. No era una dinastía verdadera y como tal tuvo un destino fatal. Enrique VIII, el emperador Pío, fue rodeado de jefes de logias, por supuesto él nunca sintió a la masonería, se dejó llevar por su propio pecado, que era el libertinaje, para conseguir tener relaciones y casarse con Ana Bolena, pero nunca abdicó de la religión católica. Pero sí ese libertinaje, ese pecado de Enrique VIII, lo hace conducirse en una forma que va a tener consecuencias para el resto de la historia de la humanidad. Enrique VIII se había casado con Catalina de Aragón, la hija de los Reyes Católicos, y con ella había tenido a María Tudor. María Tudor era la verdadera heredera del trono inglés y la amada por el pueblo. Me da risa porque cuando ustedes van a la Wikipedia dice que corrió a los herejes, mató como 300, por supuesto, no dicen los crímenes que habían cometido los protestantes. Contra que eran los paulinos de ese momento, que eran totalmente judaicos, los asesinatos en masa de pueblos ingleses enteros. María Tudor muere luego, y por supuesto correspondía el trono a María Estuardo, su prima. Pero no es así, se adueña del trono Isabel I, que era la hija legítima de Enrique VIII, con Ana Bolena, y esta mujer se hace protestante, ¿no es cierto? Pero se inicia entonces la conquista de los Estados Unidos, por esa doctrina de la predestinación reestablece la esclavitud. Recuerden eso, chicos, la esclavitud de la que nadie habla fue impuesta por Inglaterra protestante, por la teoría calvinista de la predestinación. Es decir, si sos pobre, enfermo, inculto y civilizado, estás condenado ya de antemano, por lo tanto te compro y te vendo como quiero. ¿No es cierto? reinicia la esclavitud. No obstante, la reacción católica, el conservadurismo, la reacción católica es inmensa, tanto es así que la sucede su sobrino, el hijo de Eduardo Jacobo. Allí no pueden todavía los protestantes establecerse, y el hijo de este Jacobo I, que fue Carlos I de Inglaterra, fue asesinado por Cromwell. Cromwell es, tal como lo definía al principio, el hombre ex cristiano judaizado por excelencia. Dice uno de los rabinos: no hay nadie, ningún judío, ni de Jerusalén, que sea tan judío como Cromwell. Cromwell además tiene un concepto, inicia el concepto socialista, por eso él hace, frente a la logia del rito escocés que admitía nobles, hace la purificación del protestantismo. Esta es la secta de los protestantes, de los puritanos, para que no queden ni rastros de catolicismo. Y hace la nueva secta masónica, que es la que rige en Argentina, el antiguo rito escocés admitido y aceptado. Esa logia es la que va a regir junto con Rothschild, que era Illuminati, la independencia de Hispanoamérica, unos años después. A partir de ahí, Cromwell levanta la prohibición religiosa, es decir, siempre en nombre de la tolerancia religiosa, admite a los protestantes, a los judíos, y extermina a los católicos. Durante 200 años, los católicos ingleses fueron quemados vivos en las iglesias cuando iban a misa. Esa imagen tremenda que tiene la película El Patriota, que hace Mel Gibson, eso fue durante 200 años la historia de Inglaterra, desde Isabel I hasta la muerte de Cromwell. Migra después a los Estados Unidos de América. Al poner esa ley de tolerancia, se instalan 6.000 judíos, pero no solos, traen con ellos el oro de todo el mundo, y ese oro va a ser administrado para lograr la extensión y la reforma, y por supuesto después la Revolución Francesa. Seguimos. Durante el siglo XIX, bueno, acá les digo cómo Inglaterra cayó en lo que es hoy, cómo logran por casamiento. En 1740 la masonería hizo aprobar la ley que permitía a los judíos la adquisición de la ciudadanía inglesa. A los judíos que hubiesen residido 7 años en las colonias de América. Y más tarde, en 1753, quisieron ampliar la ley a los que hubiesen residido 3 años en Inglaterra o en Irlanda. Pero, contrariamente a lo previsto, se levantó toda Inglaterra. Fíjense que es lo mismo que pasó en Francia. El pueblo seguía siendo católico y sabía que eso era malo. Que no. Se levantan y tuvieron que derogar la ley. El pueblo entonces cree con razón que, en caso de que estas leyes entren en vigor, una gran parte de las tierras y riquezas del país irán a parar a manos de los judíos, y esto significa para la nación un gran peligro, dice el conde Egmont en las cámaras, que por supuesto después fue asesinado. Fue el movimiento popular más intenso registrado en Inglaterra del siglo XVIII. La ley fue derogada en 1753. Pero ante el fracaso, los judíos no se desanimaron. Si no podían nacionalizarse como judíos, simularían hacerse cristianos. ¿No lo había ordenado hace 3 siglos los grandes sátrapas de Constantinopla? ¿No habían hecho así los marranos en España y Portugal? Su jefe, Gideon Samson, renegó del judaísmo e hizo bautizar a sus hijos. Escuchen lo que hacen. Convertido este, el Parlamento aprueba un acta que le permite adquirir el castillo de Spalding. Su hijo se educa en el aristocrático colegio de Eton y a los 15 años se le concede el título de barón. Luego es elegido diputado de la Cámara de los Comunes. El Club White, el más aristocrático de Londres, lo acepta como socio. En 1766 se casa con la hija del Chief Justice y adopta el apellido de su mujer. Se le concede el título de Lord Earl of Spalding, dándosele la dignidad de par irlandés. Su padre, mientras tanto, se adueña de las finanzas de Inglaterra. El rey Jorge IV, también se acuerdan de la película El Patriota, contra el cual se producen las guerras de la independencia, se endeuda con él en 40.000 libras en oro, siendo el príncipe elector de Hannover. A través de empréstitos, la influencia judía había llegado a la corona. A partir de allí, las principales familias inglesas se emparentaron por matrimonio con familias judías: Hacton, el marqués de Crewe, Lord Calingford, el duque de St. Albans, de San Albano, una tradicional familia católica inglesa, y cientos de otras familias de la aristocracia inglesa son descendientes de judíos sefaraditas. Tuvieron lugar un gran número de enlaces matrimoniales entre antiguas familias de terratenientes nobles y las de los acaudalados comerciantes judíos. Dos generaciones más tarde, a principios del siglo XX, eran una excepción las familias de terratenientes que aún se conservaban sin sangre judía. Durante el siglo XIX se reforzó el dominio judío sobre Inglaterra y el papel de Samson Gideon fue representado en 1813 por otro banquero. Recuerden la asamblea del año 13 acá, Nathaniel Rothschild, dueño de las finanzas inglesas, como sus hermanos lo eran del resto de Europa. Cuando las crisis financieras de 1813 salvó el gobierno inglés y de paso adquirió una fortuna y un crédito considerables. Su hijo, el barón Lionel Rothschild, fue elegido diputado en 1847 en la ciudad de Londres y al jurar omitió la forma "juro por la verdadera fe de un cristiano". A partir de allí, eso se borró del juramento inglés y, por supuesto, desde entonces 100 familias gobiernan el imperio. Inglaterra se hace bajo el poder de una oligarquía plutocrática estrechamente vinculada al judaísmo por sangre y por oro. Esta oligarquía dirige la opinión pública británica, escuchen esto, como acá en nuestros medios de comunicación, que los maneja Dominique, dirige la opinión pública británica mediante el dominio casi absoluto de la prensa, el London Express Newspaper, el Daily Herald, el Graphic, el Daily Telegraph, el Daily Graphic, Westminster Gazette, New Chronicle, Daily Mirror y The Times. Bueno, tengo que seguir con Francia y la Revolución Francesa. No sé, ¿tenemos que parar, Paul? ¿Cómo? Bueno, acá estamos llenos de jóvenes que son heroicos, miren, miren el rostro, sonrientes, están todos dispuestos a... No, ayer hicimos un pacto, que vamos a intentar transformar este mundo paganizado en cristiano, entre todos. Qué bueno. Chicos, ¿quieren comer y paremos hasta mañana o quieren que haga una inflexión de la historia, la Revolución Francesa? ¿Media hora? ¿Se animan? Díganla, ¿sí? ¿Qué? Bueno. A la conquista de Francia. Desde Inglaterra. Simplemente porque me parece importante decirles esto al menos. Hay una historia que siempre nos han falsificado, o sea, las generaciones se manejan con las historias, con la historia. Entonces, lo que está planteando Chinda es muy importante. Capaz que a ustedes les resulta como un golpe muy fuerte por todo lo que han recibido en los medios de comunicación. No se asusten, tomen nota de las cosas que les golpean y después, en todo caso, resolvemos las dudas y las inquietudes. ¿Estamos? Pero tomen nota de algunas cosas que les llaman la atención, porque esto es algo único, o sea, no existe un texto así que resuma todas las cosas como lo está haciendo ella. Chicos, además, a mí me parece que estamos, esto es una opinión personal, ¿no? Estamos en los fines de la historia y recuerden esa frase que el señor usa, si no fuera por una gracia especial del Espíritu Santo, aún los elegidos se condenarían por la gran confusión que va a haber. Entonces, también recuerdo esas palabras del Señor: la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué pasa con la historia? Así como la prensa, que les acabo de decir, la historia fue manipulada absolutamente por estas logias, y actualmente más que nunca en la Argentina existe un organismo que se llama CONIAU, y los planes de estudio vienen todos de la Universidad de Harvard y de Johns Hopkins, por ejemplo, los planes de educación sexual, con los cuales se están corrompiendo a nuestros chiquitos de 4 años en todo el país. Y si ustedes presentan planes de estudio que no se ajusten a los requerimientos de Harvard, no les aprueban el instituto, ni primario, ni secundario, ni universitario. Y uno de los puntos claves es la falsificación de la historia. Entonces, ustedes estudian en el colegio, por ejemplo, de los aztecas, la noche triste del Tenochtitlán. Lo que no les cuentan los libros de historia es que todos los compañeros de los Hernán Cortés se los comieron vivos, los aztecas, y que eran antropófagos terribles. Cuando vayan justamente a los archivos de Sevilla, lean las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, ¿no es cierto? Los aztecas solían comerse 250.000 cautivos a partir de la fiesta del sol. Ellos tenían antropofagia noticia, no solo ritual. Y también es Mel Gibson el que apenas se anima a esbozarlo, en esa película Apocalipto. Esa película es una película bíblica. El simbolismo de esa película, que lo van a encontrar también en el libro del Padre Mundial, Los Tres Pueblos Bíblicos, está simbolizando la verdad de la historia. Nosotros somos los jafitas que nos salvamos por Sem, a través de los semitas, por Cristo nuestro Señor, viene nuestra fe. Y es una función teológica de los jafitas, de los blancos de España en ese momento, evangelizar a los camitas. El último pueblo en evangelizarse es el descendiente de Cam, por aquella maldición que van a ver en Noé, ¿no es cierto? Por eso hasta hoy los asiáticos no han sido evangelizados, justamente el verbo encarnado está asumiendo esa difícil misión. Bueno, este paso, que es la conquista de Francia, es el que da el punto de inflexión de la historia contemporánea. Desde Inglaterra, y mediante la masonería, los judíos se lanzaron a la conquista de Europa. Así lo dicen sus constituciones, con estas palabras: por medio de la masonería, esta isla de Inglaterra será la dueña de la tierra para concebir, proyectar y dirigir todas las otras naciones que tienen relación con el arte real. Eso lo dice la constitución de la Orden del Temple, y lo repite la logia del antiguo rito escocés. Antes de lanzar la masonería en la conquista de la tierra, había que adecuarla a su fin universal, unificarla bajo una dirección oculta y sólida, que basara y enseñara la doctrina judaico-cabalista. En 1717, en Londres, 4 logias de 100.000 se constituyen la gran logia inicial. Se adoptan rituales redactados por el judío cabalista Rosacruz Elías Asmole. Desde Inglaterra, la masonería se expande por Europa como reguero de pólvora. Fíjense, antes de 1769, cómo se van expandiendo en todas las ciudades de Europa las diversas logias. En 1717 en Londres, entonces en las 4 logias, en 1721 en Dunkerque, Francia, y en Mons, en Bélgica. En 1725 París y Hamburgo. En 1727 Portugal. En 1728 España. En 1731 Rusia y Holanda. En 1736 Suecia y Dinamarca. En 1738 Suiza. El duque de Exel lo introduce en Sajonia, en la provincia alemana, el reino alemán de Sajonia. El duque Mendex en Toscana, el norte de Italia, que es la zona, hasta hoy, la zona más difícil y más masónica de Italia, es la que está entre Roma y los 2 puertos de Génova y Venecia. Esa franja del semi-norte de Italia es la franja masona por excelencia. Entonces el duque de Toscana, Martín Folques en Piamonte y en Roma. Europa estaba cargada, había que elegir el lugar de expulsión. fue Francia, porque Francia era la hija primogénita de la Iglesia y en desquite con la casa de Borbón, que había ejecutado a Jacobo Molay, gran maestro de los templarios. Así se resolvió en el Sanedrín que fuera Francia. ¿Y por qué digo que Francia era la hija mayor de la Iglesia? También una verdad histórica que debemos recordar, por eso la apostasía de Francia fue tan grave para todos nosotros hasta hoy. El rey de Francia fue ungido por Dios en la figura de Carlomagno, y Carlomagno también es un santo cuya causa está interferida por el judaísmo, su postulación como santo. Por eso era ungido, y por eso Juana de Arco, 400 años después, sacude al heredero francés, al delfín, para que levante la bandera de Cristo y recupere Francia, cuando ya Inglaterra había caído en poder de la masonería. Por eso es que Juana de Arco se para y salva durante 300 años a Inglaterra católica y la separa de ese terrible destino que sufrió Inglaterra. ¿No es cierto? El resto de los reyes feudales eran elegidos por sus pares, eran primos interpares, el mejor de los mejores, ese era el rey, era totalmente humano. Y por eso Francia, cuyo el único rey de Europa que era ungido por Dios, tenía que ser pisoteado, desollado por la masonería. Y así es que eligen un hombre y ese hombre es Voltaire. Francia no deseaba la revolución ni era desgraciada con el antiguo régimen. Sus problemas eran perfectamente solubles, pero no se trataba de resolverlos sino agravarlos, de desgraciar al pueblo, levantarlo contra la autoridad legítima, crear el ambiente que fuera para el que fuera posible la revolución, como ahora están haciendo con el marxismo en nuestro país. Exactamente igual. Para trasladar el poder no del rey al pueblo, sino de Cristo al anticristo. El hombre elegido para la masonería fue Voltaire. Durante su exilio en Inglaterra, en 1726, fue recibido como masón en la logia de las filatelas. Fue en Inglaterra, dice Condon Cert, la vida de Voltaire, donde juró consagrar su vida a este proyecto, aniquilar la religión cristiana, y ha cumplido su palabra. Se le agregaron a Voltaire Diderot, Rousseau, D'Alembert. Digo, por ejemplo, de Rousseau, todo esto se ve en sus vidas. Rousseau, que ustedes les enseñan como un héroe, fue una porquería. El tipo tuvo 5 hijos con una pobre mujer y los abandonó en hospicios desde chiquitos para no hacerse cargo de ninguno. El que escribe el Emilio y el contrato social y toda esa fantasía que nos enseñan en la escuela. Todos estos siguieron diabólicamente, ¿no es cierto, Voltaire? Ya por eso empecé con las dos ciudades. Ya a partir de acá en la historia no hay nadie en el medio. Están con Cristo o están con el anticristo todos los personajes que van a escribir la historia hasta nuestros días y nosotros mismos. Bien, ¿qué hace D'Alembert, por ejemplo, en Francia? Crea centros de alfabetización que se llaman centros de maestros. Lo mismo que hizo Alfonsín acá, cuando inició el proceso. ¿Qué pasó en la Argentina? Perdonen que haga la traspolación. Cuando asume el presidente Alfonsín, el gobierno masón internacional le exige a España y a Italia dar la doble ciudadanía a los descendientes de inmigrantes argentinos, que se fue casi o más de una tercera parte a Europa, en la generación de ustedes, un poquito más grande que las caras que veo. Y se manda a abrir las fronteras del país sin ninguna restricción hasta hoy. Entonces se produce un recambio cultural, por supuesto, no es una inmigración planificada como la que hace Francia o España, que nosotros necesitamos. Hubiéramos necesitado inmigrantes paraguayos, bolivianos, en todas las zonas de frontera, que se les dé la tierra, la chacra. Lejos de eso, se los hace venir sin ningún recurso alrededor de todas las ciudades a vivir más que miserablemente, pueden constatar esto que les digo en todo momento y en todo lugar del país. Y desde entonces Alfonsín abrió centros de alfabetización donde son adoctrinados los niños y los jóvenes con el pretexto de enseñarles a leer en las doctrinas marxistas. esto mismo es lo que ha seguido luego en Francia, durante 20, 30 años, toda la gente ciudadana era convocada a esos centros de maestros y se les imbuía de la teoría de la revolución contra los reyes y los aristócratas. Bien. ¿Cómo? ¿Quién fue la educadora? No me acuerdo. Ah, Freire, por supuesto. Está bien. Bueno, por supuesto, las teorías de Freire fueron, y más, creo que yo en alguna charla, no sé si ustedes mismos estaban, me referí a la imposición de la psicogénesis, que es de Piaget y que se abreva en tres, justamente, Erich Fromm, Beck, Reich y Marcuse, que hacen el freudomarxismo, es decir, todos nuestros niños desde hace 30 años son imbuidos de ese pensamiento, no se les puede corregir una regla ortográfica, no se les puede enseñar una regla ortográfica, ni pedir que vayan con uniforme o peinados, porque se le produce una neurosis. Eso fue, por supuesto, ningún niño sabe leer. Y nadie, esa reforma de la educación argentina, ya que el padre me lo recuerda, se hizo en el año 1987 y fue denunciada por un gran periodista argentino, Iglesias Rouco, que se hizo su propio semanario porque fue expulsado de todos los diarios, se llamó el informador público, y yo guardo ese ejemplar que fue titulado Orgía en el Palacio Pizurno. A esa reunión de reforma de educación marxista desde entonces, a esa reunión acudieron el presidente Alfonsín, el canciller Caputo, la gobernadora de Buenos Aires, Roulet, ambos dos los principales activistas de la revolución marxista de mayo 68 de París, y Ernesto Sábato, sobrino del escritor, ministro de Educación. Así se arruinó la educación de nuestro país en una sola ordenanza. Esto mismo pasó con Francia y pasó en forma masiva. Mientras la revolución conquista posiciones en las altas esferas del gobierno, Masson era Quesnay, médico y consejero de Luis XV y oficial del Gran Oriente de Francia, seguía en 1787 el abate, o sea el sacerdote, Belmondance, capellán de Luis XVI. Terrible entregador del rey. 20 años antes de la revolución, Francia estaba preparada. La masonería debía unificarse para dar un golpe. En 1722 se crea para ello el Gran Oriente de Francia, con Felipe de Orleans a la cabeza, gran maestre además del rito escocés. Y vuelve eso que fue desunido, que por voluntad de Dios debió haber sido el mismo imperio católico, fue desunido por la masonería y unido nuevamente por la masonería al unir en Felipe de Orleans las dos grandes logias, el Gran Oriente francés y el rito escocés. Por supuesto, piensen en los años 1722 y cómo se está gestando ya la independencia de Hispanoamérica, la independencia, por supuesto, de los Estados Unidos, con otra connotación mucho más benigna. Ya los lores ingleses masónicos sabían cómo se iban a repartir el territorio norteamericano, y sanguinariamente en nuestro país se impone en toda Hispanoamérica la guerra de independencia, desgraciadamente. Por eso el ejército del norte, con Castelli y terrible masón a la cabeza, tiene que convencer a las provincias, porque ningún criollo quería levantarse contra España. Todo nuestro país en esos años estaba poblado por españoles e hijos de españoles y criollos que eran cruzas de indios españoles. Entonces entienden la revolución que se inicia bajo los auspicios de la masonería como una guerra civil. Ese fue el origen que tampoco se enseña en los libros de historia. Hay una interesante revisión de Díaz Araujo, más revisado, que hay que leer. Bueno, entonces, en 1774 se realiza el Capítulo General de Francia, cuya organización se debe al alto dignatario de la masonería internacional, a que no se imagina quién, Benjamin Franklin, que viaja de los Estados Unidos para dominar a la masonería y darle la estrategia y las tácticas sucesivas para derrocar al rey de Francia. El gobierno norteamericano es desde su origen masón, empezando por Washington, ¿no? En 1771 se reúne y se funda la secta de los Illuminati y se funda en Frankfurt la Gran Logia Ecléctica en Alemania como centro del iluminismo. En 1784 se decreta la muerte de Luis XVI, que se va a concretar en 1823, ¿no es cierto? Y de Gustavo III de Suecia, tremendamente católico, ese rey de Suecia fue aniquilado los católicos e impuesto a la fuerza el protestantismo de los países escandinavos. En 1786, ¿quién se hace Illuminati? El famoso político Mirabeau, que tanta gente elogia en la historia, en los libros de historia, lo presentan como un héroe. Y Bishop envía a Francia toda la masonería internacional, inclusive la logia de las filatelas a la que pertenecía Voltaire, se apersona en toda Francia. En todos esos días, esos años y esos meses últimos antes de la revolución, todo París estaba inundado de extranjeros. O sea, no fue el pueblo parisino el que se levanta, no fue el pueblo francés que consternadamente miraba atrás de las persianas el horrible regicidio. Hay un libro hermoso que quisiera que lean, parece una novela y es histórica, una familia de bandidos, Marie Hermine de Rambure, un coronel, nieto de esta señora, hace publicar es una familia de Lavandé, como todo el pueblo de Lavandé, las provincias del oeste de Francia se levantan contra la Revolución Francesa, los campesinos y los nobles todos juntos defienden y en una primera instancia ganan al poderoso ejército revolucionario, pero son engañados, se desarman y después masacrados, por supuesto, pero masacrados con la crueldad más absoluta. Las monjitas, las religiosas, eran tiradas en un primer piso y ensartadas en las bayonetas. Los velitos de los nobles, que se mantenían católicos, fueron así, ensartados en bayonetas delante de sus padres y cortados en pedazos de sus padres. La guerra de la Vendée fue tremenda, fue una maravilla desde otro lugar, porque tal vez hoy, por esos mártires, nosotros todavía tenemos fe. La Vendée, la provincia de la Vendée, al lado de Francia, acá está. Eso es el río Loire, que es este. Todas estas provincias del oeste, el Bocage está acá abajo, no está dibujado en este. Toda esta zona se levanta contra la Revolución Francesa y fue totalmente masacrada, ¿no? Desertizada. Las provincias del oeste se llamaron y las llamó peyorativamente la Revolución Francesa. Bien, entonces les dije que se funda en Frankfurt la logia ecléctica. El duque de Orleans contribuyó con 400.000 francos. El judaísmo, supremo autor de la Revolución Francesa, financió con su omnipotente oro la revolución. El historiador israelita Graetz nos da lista de las enormes sumas que los judíos ganaron en favor de la misma, mientras así se llenaban las arcas revolucionarias. El banquero Jacobo Necker, masón, que había sido impuesto a Luis XVI, conducía al Estado francés a la bancarrota. Ese fue el caballo de batalla. Como acá se hacen estas políticas de hambre, recuerdo también otro detalle, el Banco Central de la Nación Argentina está administrado desde 1932 por el Banco de Londres, cosa que ningún historiador nuestro expone, o muy pocos. De esa misma forma, el ministro de Luis XVI conduce en 7 años a Francia, a toda la gente de Francia, a la pobreza extrema, mientras los revolucionarios se adueñaban y se iban quedando con las tierras de todos. Así es que lograron engañar a los extranjeros, más no a su pueblo, de que había pobreza y que la responsabilidad de esa pobreza, como ahora nosotros, es la responsabilidad del rey. Esa fue la doble maniobra educativa, intelectual y económica que los revolucionarios franceses hacían simultáneamente el rey Borbón español, estamos hablando de 1765, en España, lamentablemente, expulsa a los jesuitas de Hispanoamérica. Él ya estaba imbuido de todas las teorías de la revolución, amigo de los precursores de Voltaire, también masón, expulsa a los jesuitas y se interrumpe. Piensa en el año 1765, se impide o se trunca la evangelización de nuestro país, que estaba en manos de los jesuitas y todo el sur de Brasil, ¿no es cierto? Los jesuitas fueron trasladados en barcos como animales y muertos, muchos de ellos murieron hacinados en las bodegas de los barcos, después de la obra maravillosa que habían hecho. Fíjense el pulpo de la masonería, cómo determina esas atrocidades, ¿no? Y que siempre el blanco de su acción es la cristianización. Y esa es la tesis del libro del padre Membiel, como las dos ciudades de San Agustín. El padre Membiel dice que ese judaísmo que en la muerte de Cristo en el Calvario dice que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, tiene la misión teológica de impedir la evangelización, así como nosotros tenemos la obligación de llevar el evangelio hasta el último confín. Y en el filo de esa lucha se va llegando al fin de los tiempos, donde dice San Pablo que no os ensoberbezcáis vosotros los gentiles, porque así como por la incredulidad de los judíos os convertisteis vosotros, llegará un tiempo, que es ahora probablemente, que por la incredulidad de vosotros los gentiles se convertirán también los judíos para que Dios manifieste a todos su misericordia. Recuerden que esa es la tesis del libro al que yo he seguido para hacerles esta charla. Ya estamos terminando, antes de la interrupción. En 1787, la masonería cuenta en Francia con 703 logias y 500.000 afiliados. Imaginen ese número para la población de esa época. Entre 1787 y 1795, todos los movimientos populares, excepto el de la Vendée, fueron organizados por jefes de organizaciones masónicas secretas. El ejército fue el primero embarcado en el complot por intermedio de las logias militares. La masonería estaba infiltrada en todas las ramas de la administración. El gobierno de la ciudad estaba en manos de masones. Son masones aún los que comandan el ataque contra la Bastilla. Masónica fue pues la revolución y como tal judía. La revolución judía de 1793 la llama con acierto el periódico israelita Hashpet. No tardaron los obreros en cosechar sus primeros frutos. En 1791 la asamblea constituyente decreta que los judíos gozarán en Francia de todos los derechos de los ciudadanos activos. Podrían así legalmente invadirlo todo. Los 24 oradores que defendían el proyecto eran masones. El Mesías ha venido para nosotros el 28 de febrero de 1790 con los derechos del hombre. Fíjense, decía Conan en 1847, libertad, igualdad y fraternidad, caricatura satánica de las grandes verdades cristianas que el judaísmo utilizó como máscara de su triunfo. La libertad masónica preconizó la entrega total de cada miembro de la sociedad con todos sus derechos en manos de la comunidad. Nada de autonomías particulares, la iglesia, las provincias, los municipios, los gremios, la familia misma, perdieron sus tradicionales fueros y derechos. En adelante, solo se admitían dos unidades, el individuo y el Estado. Un Estado omnipotente copado por el judaísmo, del otro lado el individuo aislado e impotente absorbido por el Estado. La igualdad masónica consistió en destruir la sangre de la aristocracia de la tierra, protectora natural de los pueblos hasta por su propio interés, para reemplazarla por la plutocracia del oro, devoradora insaciable del hombre por el capitalismo y la usura. Y finalmente la fraternidad masónica se demostró magníficamente con el asesinato de millares de hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales, tributo exigido a la primogénita de la Iglesia por el odio ancestral del pueblo vencido. Y la democracia, La democracia que trajeron al mundo los judíos, nacida en semejantes principios, la define magistralmente de la sur. La democracia es la esclavitud. Y el sufragio universal, vuestro sufragio universal es una mentira universal, dijo su santidad Pío IX en 1874 a los peregrinos franceses. Libertad, igualdad, fraternidad, democracia, sufragio universal, palabras, mentiras, engaño para necios, cuyo número desgraciadamente es infinito, como lo dicen las Sagradas Escrituras. La verdad escueta es que la revolución, que por un triste sarcasmo de la historia se denominó francesa y que con mayor acierto Demestre llamó satánica, no significó otra cosa que la caída de Francia en poder del judaísmo. ¿Interrumpimos? Llegó. Bueno, fuerte aplauso a la doctora Brandolino. Bueno, vamos a alterar un poquito el... Mañana, cuando siga, el siguiente tema es la conquista de Europa, la conquista de América... y nuestros días en poder de Dios, el anticristo. Así que bueno, mañana es otro, es tan largo como esta.